actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Estas son épocas de muchas elecciones. Andan todos de aquí para allá analizando si el candidato perengano o perengana tiene más predicamento político que fulano, o si en realidad fulana no tendría que hacer una alianza con mengano, o ir los dos a cantarle a Magoya, que si los puntos, que las encuestas. Es medio como cuando yo era chico iba al tren fantasma. Unas figuras que aparecen ahí de las sombras y te asustan o te tratan de llamar tu atención. Pero nosotros también votamos, así que voy a hacer un voto cantado. Votamos por formas de ser, por estilos de vida, por personas que piensan, que sienten, que actúan sin resignarse, que inventan espacios y posibilidades nuevas, que hacen democracia. Porque democracia, me parece, es algo más que meter papelitos de colores en una caja de cartón. Así que ya me despaché mi discursito electoral y no sé si estaremos de acuerdo. Pero en cualquier caso, decime. Decimu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica, consumo gratuito y libre. Quiero hacerle un homenaje a un genio desconocido. Hablo de un genio del marketing, digamos así. Resulta que en el Delta están armando varios proyectos de countries, de barrios privados, así, tipo ricos y famosos, que arrasaron con decenas de familias isleñas. Liquidaron canales, los anularon, robaron tierra para levantar terrenos, reventaron los humedales, lo que te imagines. Y por supuesto no habían hecho ni presentado ninguno de los estudios legales que correspondían. Y justo se ve que los políticos, la gente de la prefectura y los jueces, nadie vio lo que pasaba. Y yo digo a veces que capaz que andaban con los yates y con las lanchas por algún otro lado. Pero los vecinos organizados están frenando ese proyecto y ya vas a ver cómo. Y además, te vamos a mostrar cómo crear una cooperativa de producción que es una especie de maravilla de la cual te vamos a pasar todos los datos. Porque es una cooperativa que lo que busca es generar trabajo, sobre todo para esas familias desplazadas por este country o barrio privado. Pero vuelvo a mi tema. Estoy buscando a un genio desconocido del marketing, te decía recién. ¿Sabés cómo es el nombre de ese proyecto de barrio rico, cerrado, expulsivo, elitista, sospechado de ciertos lavados no precisamente higiénicos, destructor del medio ambiente e ilegal? Por favor, Mariana Collante, Diego Gassi, les pido fanfarrias, aplausos, lo que les parezca, para anunciar que el nombre de ese barrio es... Colony Park. El que le puso el nombre, como dice un amigo uruguayo, es un crack. Así que hoy te invito a navegar juntos por el Delta, para mostrarte cómo los vecinos empiezan a lograr algo que en este caso bien puede ser llamado la descolonización. Gracias a todas estas entrevistas hechas por Néstor Saracho y la propia Mariana Collante, te presento primero a una de las vecinas que se organizaron frente a ese proyecto de construir en un lugar donde había humedal, donde había naturaleza, donde había más de 20 familias viviendo. Empezaron a construir, te digo, un barrio privado, cerrado, un country. Esta vecina se llama Liliana Leiva, es apicultora del Delta, es asambleísta porque el Delta está lleno de asambleas de gente que está tratando de detener este tipo de cuestiones para preservar el estilo de vida del Delta y de los isleños. Y Liliana Leiva, te decía, nos cuenta esto que vas a escuchar como si fuéramos navegando entre las islas. Colony Park es un mega emprendimiento inmobiliario que abarca 320 hectáreas en la zona de las islas que están más cerca de la capital federal, las últimas islas del Delta, digamos las más nuevas. En esa zona vivían ahí en el Arroyo Anguilas alrededor de 20 familias de isleños, típicamente isleños, en condiciones, digamos, de armonía con el entorno. En esa zona no hay electricidad y los isleños allí vivían de la recolección de juncos, de la pesca, de plantar algunas especies de árboles para después sacar madera. Bueno, las actividades típicas del Delta, ¿no? Completaban también su alimentación cazando algún carpincho, alguna nutria. Estos isleños del arroyo Anguilas y La Paloma son símbolo de uno de los últimos rastros de una actividad, de una forma de vida que está desapareciendo, yo te diría, de la historia humana y que en realidad es la que tendría que tener más futuro, la de ser campesinos. Diferencio la palabra campesinos de otras palabras que se usan con respecto al tema rural, porque no son ruralistas y tampoco son productores, es algo mucho más, son personas que desarrollan ahí la vida. Como pasa con los pueblos originarios, los campesinos no tienen siempre títulos de propiedad, escribanos, abogados, sino que son los habitantes naturales de la tierra. Pero como estamos en el modelo Colony Park, y como pasa también con la soja, con la minería, con las plantaciones para las pasteras de eucaliptus, pinos y demás, y otros colony parks por el estilo, empiezan a desplazar este tipo de proyectos de la tierra a los campesinos, a los pueblos originarios o a cualquiera que ande por ahí. Por ese motivo se sumó al conflicto también el Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero sigamos ahora con la historia que nos cuenta la vecina asambleísta y apicultora Liliana Leiva. Vino esta empresa, de golpe los empezó a desplazar a estas familias y las familias, bueno, con escasos recursos y sin saber y sin conocer sus derechos, fueron desplazadas, algunos les dieron unos pesos para que se vayan y a otros directamente a los que se resistían a irse, la empresa pasaba por arriba de sus viviendas con topadoras, con las máquinas mismas con las que empezaban a hacer los trabajos de remoción de suelos. Te presento ahora a Jerónimo, que es uno de los isleños, que nos cuenta en términos prácticos lo que le pasó a él mismo. Porque acá, cuando vino, me tiraron la casa al suelo y un día que yo no estaba y me cortaron madera también. Porque pasó, yo pescaba y me tiré en la canoa para no tener permiso de pesca y al detenerme la canoa no tenía con qué moverme. Entonces me tuve que ir para otra isla, que compré otra canoa, pero estaba para el lado. Entonces me arreglé la cosa, pasaron unos 3 meses y que no podía venir. En ese tiempo, cuando vine para acá, me encontré sin nada. Y hice la denuncia y todo, pero qué sé yo, no sé. Ya tengo nada. No hay ningún imputado, no hay nada en la causa, así que con prueba y todo, porque vinieron acá y vieron la casa donde estaba, vieron la madera que yo le mostré, donde vieron cortar la madera, todo, y no hay ningún imputado, no hay nada. Les pido perdón, pero quiero repetir esta idea. Les tiraron las casas y hasta les robaron las canoas. ¿Quién fue? Nadie. Me hace acordar a la Odisea, la historia de Ulises con el cíclope. Aquí también tendrían que hacer empresas que se llamen Nadie. Nadie es sociedad anónima. Cuando digan, ¿quién hizo este desastre? La respuesta es, nadie. Pero en realidad lo hizo esta empresa que es Colony Park, y aprovecho para aclarar que los propietarios, pero no tanto, son una familia que se llama Schwartz, pero a la vez no está muy claro si tienen las cosas a nombre de ellos. porque forman parte del Colony Park, que es un modelo donde no siempre está claro quién es el dueño de las cosas, porque aparecen estos grupos de inversión, negocios y cosas un poco etéreas, que uno podría decir, ya que estamos en el tema, es lo que ocurre cuando las aguas bajan turbias. Lo real es que la agilísima justicia argentina no logró descubrir que los señores de Colony Park, como te decía recién, fueron los que arrasaron con topadoras con más de 20 familias isleñas y sus casas, como le pasó a Jerónimo. No lo logró o no quiso. Cada uno de los que esté escuchando puede decidir. Volvamos entonces a Liliana Leiva, vecina y apicultora del Delta. Cuando nos enteramos de este asunto, por los propios isleños, empezamos a hacer las denuncias correspondientes ante la Secretaría de Ambiente de la Nación, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, lo que antes era la Secretaría de Ambiente de la provincia, en la Municipalidad de Tigre, bueno, en distintos organismos oficiales. Y la verdad que no teníamos respuesta por parte de ninguno, ¿no? Porque además después, bueno, supimos que esta empresa no había cumplido con ninguna normativa de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires existe la Ley General del Ambiente, la Ley de Protección del Ambiente, que es la Ley 11.723, que establece que para cualquier tipo de emprendimientos de esta naturaleza hay que hacer previamente un estudio de impacto ambiental, y la autoridad de aplicación, que es OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, tiene que certificar ese estudio de impacto ambiental y tiene que hacerse una audiencia pública, bueno, toda una serie de requisitos que esta empresa nunca cumplió. El modelo Colony en estado puro. La empresa hace lo que quiere, viola todas las normas y leyes que cuidan lo público, y hay organismos estatales que están ahí pero no dan ninguna respuesta. Pero estamos hablando de vidas personales que no aparecen ni en las noticias convencionales ni en ninguna parte. En MU venimos cubriendo este tema desde hace ya aproximadamente 2 años, pero fíjate qué ocurrió con esas familias desplazadas, por lo que nos cuenta Sol, que es otra de las vecinas del Delta. Hay algunos que sí, que sufrieron así, infartos, problemas coronarios, problemas de presión, bueno, todos, digamos. Como que las familias que desalojaron eran en su mayoría gente grande, y cuando la sacaron de la vida que hizo siempre, básicamente, digamos, terminaron de desatarles todas las enfermedades que tenían, así como latentes. La situación es la siguiente: tenemos gente expulsada de su lugar para un emprendimiento ilegal e ilegítimo. Isleños que además se enferman porque les reventaron su estilo de vida, su hábitat natural. Y vecinos que ya nos van a explicar, además de los efectos sociales, la exclusión, la concentración y el robo de tierras, qué efectos estrictamente ambientales producen estos emprendimientos en la naturaleza. Un modelo económico que es como su nombre lo indica. Un Colony Park. infolavaca@sahu.com.ar Cooperativa La Vaca. 10 años y por cada uno un sueño que enfrenta 1000 pesadillas. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Hoy contando todo el proyecto y del modelo Colony Park, que es así el nombre que le encontraron, nada menos que Colony Park, a un barrio cerrado, que es un country, una de esas vecindades amuralladas que se intentan hacer en la primera sección del Delta. Es uno de tantos, son 320 hectáreas para las cuales se están removiendo tierra, eliminando canales, reventando el medio ambiente, burlándose de las leyes vigentes, hipotecando las formas naturales de prevención de las inundaciones, desplazando a campesinos indígenas, perjudicando a los vecinos, mientras todo el mundo, quiero decir, las autoridades correspondientes, al menos hasta hace muy poco, miraban para otro lado. Habría que estudiar si no hay una especie de epidemia de tortícolis en ciertos ámbitos oficiales. Pero ahí están vecinos, como Liliana Leiva, como las asambleas del Delta, como la cooperativa Isla Esperanza, de la cual ya te vamos a hablar, que nos van a contar, en este caso Liliana Leiva, un poquito más sobre cómo iba a ser ese barrio. Decían que iban a tener más de 1.100 viviendas, de viviendas permanentes, y que iban a tener un transbordador a través del cual podían cruzar los vehículos y iban a tener caminos dentro de la isla para acceder cada uno con sus vehículos terrestres, ¿no? También a las islas. Y que iban a tener lagunas internas, o sea, con marinas, o sea, la posibilidad de tener un barrio náutico, pero que privado, pero que a su vez tenía conexión hacia el continente a través de un transbordador que le permitía llevar y traer los vehículos desde el continente hasta la isla, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando de los efectos humanos, familiares y sociales que tiene este tipo de construcción o de destrucción, no sé bien cómo llamarlo, y de cómo los vecinos se han plantado frente a ese tema de un modo que además permite una serie de logros. Pero Liliana nos va a explicar también algo que me parece interesantísimo sobre cómo afecta este modelo Colony Park a la propia cuenca de los ríos. Es casi una clase, no sé si de geografía o de medio ambiente. Y el modelo es de estos, de barrios privados que destruyen las funciones ecológicas de los humedales. El Delta es un gran humedal que cumple funciones ecológicas, brinda servicios a la naturaleza, mitiga las inundaciones, porque a estas islas, las islas del Bajo Delta, las que están más cerca del Río de la Plata, cuando viene una sudestada, o sea, cuando el Río de la Plata crece y forma como una especie de tapón por el viento que viene del sudeste y no permite que escurra normalmente el agua que viene de la cuenca del Río Paraná, se producen inundaciones. Bueno, estas islas son como esponjas que van mitigando la furia con la que viene el río empujado por el viento. Si esas islas se rellenan, entonces el agua que viene del río nos inunda a todos los que vivimos en las zonas ribereñas o que vivimos en las islas sin tener los terrenos rellenos. Otros efectos que se producen son que se rompe la recarga natural de los acuíferos, se saliniza el agua dulce por la profundidad a la que llegan las excavaciones, arruinan al agua porque excavan hasta napas que en esa zona son saladas. Si quisiéramos compararlo con el cuerpo humano, la función del delta y de las islas es como la de un riñón. Por otro lado, las islas van filtrando a través de toda su vegetación, van filtrando el agua y le van quitando todos los contaminantes que tienen, entonces el agua sale purificada. Como ellos primero deforestan todo, sacan toda la vegetación que hay, elevan los terrenos, ya deja de cumplir esa función de filtro del agua, que es como si fuera un riñón de la naturaleza. Ahora vamos a ver qué pasó con estos vecinos que pudieron organizar una forma de resistencia. Llegaron a una audiencia pública que fue lapidaria para Colony Park y han armado además una cooperativa, pero como estas son vidas personales atacadas, me gustaría primero que escuchemos a uno de los señores isleños, Gastón, y digo señor isleño en el sentido más profundo de la palabra. Sí, porque Colony Park los tiró todo abajo, el nuevo desastre que hizo Colony Park. Y por eso nosotros peleamos, armamos la casa de vuelta, ¿viste? Y Colony Park volvió a tirar todo de vuelta. Y después, cuando quisimos armar de vuelta, hizo los terraplenes y sanció de al lado de adentro para no dejarte pasar. Se llenó de agua todo al lado de adentro. Después pusieron los cañones de la draga. Y ya no pudimos hacer nada. ¿Y de qué modo personal siente el cambio que ha ocurrido el propio Gastón, isleño de la zona del Arroyo de la Anguila? Y el cambio, qué sé yo, mirá, yo lo siento un montón, ¿viste? No es lo mismo vivir en la isla que vivir acá. Yo vivo más tranquilo en la isla que acá. Tenés menos problemas, estás más tranquilo, vos haces todas las cosas a voluntad, ¿viste? Si la querés hacer, la haces, si no te sentaste, vos montes garrillo, te pones la pava, te tomas mate, ¿viste? Si tenés un cuadrado, lo tendés, ¿viste? Y estás tranquilo, no te molesta nadie. Estas definiciones siempre me parece que son como programas políticos encubiertos. Fíjate que ese no ser molestado, del que habla Gastón, en la práctica implica que no vengan empresas o el Estado a tirarte abajo las casas y tu modo de vida. Cuestión que además está provocando, como decíamos antes, enfermedades en los isleños. Pero frente a todo este tema, los vecinos no se quedaron quietos. Tienen asambleas en toda la zona del Delta que vienen denunciando este tipo de obras. Lograron una audiencia pública de la que ya vamos a hablar, pero además se logró conformar algo inesperado, una cooperativa de trabajo llamada Isla Esperanza. Ignacio, que es otro vecino y que además integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, explica cuál fue la idea de esa cooperativa, Isla Esperanza. La cooperativa nació como una forma de poder defender desde el territorio lo que estaba contra Colonipar, una forma de empezar a juntarnos con de distintas familias que antes tenían cada uno sus actividades y no se juntaban. Entonces, a través de esta problemática concreta que eran los desalojos, el tema del desmonte, lo que estaba generando Colonipar, bueno, empezar a juntarnos, tratar de cómo defender el lugar, y una estrategia que se pensó, bueno, generemos un lugar, un galpón, donde nos podamos juntar, donde podamos trabajar de las cosas que hacemos día a día en el lugar, generar laburo para todos nosotros, y desde ahí generar un producto, poder venderlo, y a través de ese producto llevar el mensaje de lo que estaba sucediendo acá. La cooperativa Isla Esperanza se crea en defensa del Delta del Paraná y del modo de vida isleño. Es una cooperativa junquera. Hacen cortinas, rollos de junco, tejido, tableros, murales. Si pones en tu computadora cooperativa Isla Esperanza en cualquier buscador, enseguida vas a encontrar el blog. El teléfono de la cooperativa es el 011, característica de Buenos Aires, 4728-4591. 4728-4591. O podés escribirles a coop.islaesperanza@yahoo.com.ar. coop.islaesperanza@yahoo.com.ar. Como noticia práctica, además te cuento que el 30 de julio estarán los vecinos de las 14 a las 18, desde 14 a 18, en la estación del Tigre, manifestándose allí justamente contra el proyecto Colony Park. O sea que los vecinos del Delta han creado una cooperativa que le brinde trabajo a los isleños, pero además se organizaron en asambleas y fueron a una audiencia pública bastante insólita para debatir cara a cara con quién. Con los representantes de la municipalidad, con los concejales y con los delegados de un proyecto de barrio cerrado que es un símbolo en sí mismo con su propio nombre, llamado Colony Park. www.lavaca.org. Atención, corazones ardientes, corazones valientes y corazones desnutridos y corazones friolentos. El poeticazo regresa para incendiar el invierno. Pasiona pura poesía. Reanudamos nuestro beso de lengua con los versos boca a boca de Fernando Noy, Susy Shock, piel a piel. Lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Viernes 5 de agosto a las 21 horas de la luna roja, en Mu, punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen 1440. Entrada libre de resignación. La aventura que llegó para ayudarte a continuar en